el haber estado internado también. Yo estuve muy adicto en mi adolescencia y me interné a los 19 años. Y eso dio lugar a Paco, por ejemplo. Paco se cuenta un internado desde adentro, ¿no? Y eso sin haber tenido la experiencia es muy difícil de contar también. A veces uno, y un Buda, por ejemplo, también, tiene que ver con la experiencia de uno. Y cuando uno y el conocimiento que se deriva de la experiencia es el más completo, digamos. Yo puedo oler volúmenes y volúmenes de la rosa, pero si no la olí, que viste. No, dice Aristóteles que es dulce con gusto, pero oléla, viste. Que es un poco la diferencia entre la filosofía oriental y la occidental. La teoría y la práctica, digamos. La experiencia. Y en el cine es lo mismo. No es lo mismo estudiar y leer a Kafka y no sé, a la Nouvelle Vague y qué sé yo, y qué hacer. Porque haciendo te encontrás con cosas que son del momento, que son del país, que son de la cultura, que tenés que hacer entender al espectador, que hay un millón de variables. No, no, eso me sale así de las tripas. Si no es que digo, bueno, voy a escribir sobre, viene un productor y me dice, mirá, tengo un elefante y una chica hermosa que quiere salvarlo y un tipo del Greenpeace, hacete un guión. No, fuck you, no puedo hacer esas cosas. Después, bueno, la actualicé con el Paco. Cuando yo estuve internado no existía el Paco, no había cocinas de cocaína acá. Y lo que más me preocupó era el tema de que es una droga de exterminio, ¿viste? Es una droga que, o sea, cerraban las villas y sacaban la marihuana, la cocaína, las pastillas, éxtasis, todo, y metían Paco. Entonces los pibes había que quedarse con algo y Paco, Paco, Paco. Y a los 3 meses quedan totalmente para manualidades, ¿viste? Y bajó el índice de violencia, sí, bajó el índice de violencia, pero porque los aniquilaron, ¿viste? Y bueno, una cosa muy nazi, muy horrible. Y Paco cuenta eso, aparte de la recuperación de un pibe del Paco, ¿no? De que se puede recuperar a alguien y que es posible volver a la luz siempre, a pesar de haber pasado la oscuridad más asquerosa y negra que se te ocurre. Si te ocurre, que siempre hay posibilidad de volver y de salir, y obvio. Y eso era un poco una de las motivaciones, ¿no? De alguien que se recupera de una droga muy, muy pesada.